Si vieras cómo me duele que no tomaras en serio mis sentimientos. Si vieras cómo estoy, sabiendo que no te tengo. Si vieras cómo me duele que no tomaras en serio mis sentimientos. Si vieras cómo estoy, sabiendo que no te tengo. Quisiera que te metieras un poquitito aquí en mi pensamiento, para que vieras a este amor como desgarra por dentro. Si vieras cómo me duele, ay, ser yo tu juego de amor, que tan solo represente yo tu pasatiempo mejor. Y aunque presiento que te voy a perder, pero soy necio en querer. Si vieras cómo me duele tu amor. Consume.